escuela se cierra. C5N proclama el mes antiviolencia escolar. Clarín titula en 5 columnas el asunto y Canal 13 se aposta frente a la puerta del colegio para presentar el noticiero desde allí con la madre, el padre, los hermanos, los tíos, los abuelos de los chicos. América 2 asegura que la solución para que no haya violencia en las escuelas las tiene de Narváez, aunque nunca dirá cuáles son. Crónica pone en placa roja. Reiteramos, primicia de Crónica Televisión. Dos chicos se golpean hasta la muerte. Desangra uno, cae de cabeza y se rompe el culo patada. TN, el programa Argentina para Armar comienza con una editorial de María Laura Santillán sobre el por qué dos niños de escasos recursos económicos deciden dirimir a los golpes la falta de útiles que no les brinda el Estado. Escucha lo que te digo y no te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. ¿Cómo se lo hará? ¿Dónde estabas? Yo prendí un fósforo. Sí. No salía. Era tremendo. ¿Cómo tardaste tanto? Un problema con la renga. ¿Con quién? Con la renga. Aparte, pinté el inodoro de punta. Sí, me parece que este es la cortina del programa. ¡Vamos! Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al sexto programa de Escuchá lo que te digo. Como siempre, arrancando con desprolijidades, pero a lo largo que camina el programa, supongo que se irá acomodando. Es lo que hay. Pero bueno, para empezar el programa, como siempre les cuento quienes hacemos este estrepitoso programa hoy sin la presencia de nuestro productor, el Loco Arilli, que está en la ciudad de La Plata. Tenía turno con el médico, parece que le encontraron una barra de hielo en el pecho. Y bueno. No sabían la forma si se lo iban a picar. ¿Es operable? ¿Es operable o es calentable? ¿No? Derretible. Derretible, claro. También nos acompaña, como siempre, el señor Lautaro Pepo Villa. Hola, buenas tardes a todos. Bien, el tipo que, el puntual, podríamos decirle. El tipo que siempre llega primero. El inglés Villa. El puntual. También tenemos a nuestro compañero, el pampeano testimonial, porque nació en Córdoba, Claudio Manríquez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? Quería decir que nací en Río Negro, en realidad. Sí, es verdad. Semana a semana vamos viendo... Sí. Voy descubriendo mis raíces. Río Negro. Río Negro, Cipolletti. La tierra de la manzana. Sí, el jugo de Cipolletti. ¿Y cuál es tu distrito electoral ahora que tenemos que votar en domingo, ya sabes? La Pampa. La Pampa. Ah, bueno. Porque va rotando. Y tenemos la operación técnica, Fernando Álvarez, como siempre... Para algunos conocidos como Joey Satriani, dicen que tenés un parecido a Joey Satriani. No sé si será verdad o no, pero bueno, algunos dicen eso. También tenemos al señor Javier Miraglia. Ahí está, cuyo tema. Ahí suena. Buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás? Faila, lo Dalisca. ¿Qué tal, Javi? ¿Bien? Bien, ya superamos la influenza de la semana pasada. Sí, sí, y a mí me agarró esta semana, ¿viste? Yo estuve lunes, martes y miércoles enfermo, en cama, destruido. Decían que era influenza, pero no. Decían que habías muerto. Sí, pero no. Crónica dijo en placa. Placa murió, roja, sí. Murió conductor de exitosísimo programa radial. Y lo reiteraron muchas veces durante la tarde. Sí, y quiero destacar, antes que seguir con toda esta parodia, este programa, quiero destacar la presencia de un amigo que hoy vino a hacernos el aguante y a partir de ahora va a estar con nosotros acompañándonos como alguien fijo del programa, que es ni más ni menos que el Tano Salvareza. Un aplauso para el Tano Salvareza. Nuevo fichaje. El nuevo fichaje de este equipo. Y también, como siempre saben, que contamos con el Otero el Lotero y Marian Blue, que seguramente después a lo largo del programa se irán desarrollando. Pero, ¿qué les parece si arrancamos con todo? Javi, ¿damos las líneas de los teléfonos antes de ir con las noticias? Bien, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto al 1557652768. O bien, una vía más personal, nuestro mail escuchaloque@gmail.com. O bien, dejando comentarios en nuestro blog, ideas quizá también. Sí. Que es www.escucharoque.blogspot.com. ¿Tenemos mails, Pepo? Sí. ¿Qué? ¿Lo cerraste? No, tenemos uno. ¿Cómo no? Si teníamos uno. No, pero es para ¿qué tipo de pocas palabras? Bueno, teníamos uno, dice que no, pero es para otra cosa, por ahí llegar mail. Me parece que era un reclamo. ¿Era un reclamo? Ah, sí, bueno, sí, no. Esas cosas no se pasan. Si era una cuenta pendiente, mejor. Vamos con las noticias, entonces, ¿te parece, Fernando? Vamos con eso. A diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, El Argentino, El Escuchar lo que te digo. Y arrancamos en este primer bloque con las noticias esta semana. Esta semana, sí, bien digo hoy, en el día de hoy, porque esta semana, ¿no? Sí, en el día de hoy. Pero bueno, el tema de la semana, sin dudas, el tema del último tiempo, ha sido las elecciones, las campañas electorales. Y, ¿por qué no arrancar por la cantidad de cosas que nos fueron dejando esta campaña y lo que pasó en la última semana? Digamos, porque tenemos una campaña que se dio más jugosa que nunca. Yo no sé si, como dicen algunos, con mala leche. Yo creo que más que nada lo que hubo fue temas que fueron surgiendo, temas de mayor importancia, de menor importancia, pero fue una campaña picante, ¿no? Podríamos decir. Déjame, obviamente, como vos decís, resaltar, sobre todo que ya estamos en las últimas horas de esa campaña, ya en horas más tenemos la veda electoral. Hoy a las 12 de la noche se termina la joda. A las 8, a las 8 de mañana. Yo creo que es a las 12 de la noche, pero bueno, confío en la palabra del alemán Miraglia, que se ha venido con todo, ¿no? ¿Me dejás que...? Sí, cómo no, por favor. Sacate la mano de la cara, no hay problema. Sí, tengo vergüenza. No se ve el radio. No, mira, quería decir que me parece que quizá lo preocupante para mí, sí, hablando del balance de esta de la campaña, no es quizá el tono en el que se dio, porque me parece lógico que hayan discusiones y que sí, no se tiren con flores, justamente. Creo que lo más preocupante, a mi modo de ver, es la poca cantidad de propuestas concretas de claro, algunos candidatos. La preocupación, el ojo puesto en lo que el otro no va a hacer o en lo que el otro hizo mal. Repasemos, si les parece, las cantidades de cosas que surgieron. Candidaturas testimoniales, claro, ahí cuando surgió el tema de la judicialización de la campaña, que se presentaron recursos de amparo de distintas candidaturas que se fueron dando. Tuvimos también el tema de... de la presentación de la justicia... el de Narváez, con el juez Fallanato Márquez. Claro, el tema de la relación de Narváez-Segovia, que quedó ahí, la investigación se encuentra, digamos, ahora presentaron una recusación contra el juez, fue un tema que fue difícil para el candidato a diputado de Narváez, el tema de el tipo que se llamaba igual, Fernando, igual, no, que es bueno, Narváez. Igual, igual, claro, era, tenía una similitud. Una similitud, hoy, que el política, tipo, al parecer, el que hablaba por radio era uno, el que hablaba por tele era otro, y resulta que nunca fue candidato. Claro, lo bajaron, no, claro, no es candidato. Exactamente. Es medio raro. También lo que pasó con Patti, que iba a ser candidato, vuelta y vuelta, que iba a ser candidato. Y que medía. Medía muchísimo, claro, muchísimo, casi 500.000 votos en la provincia. Eso es preocupante. Eso es más preocupante. Eso es más preocupante. Hubo un ida y vuelta de acusaciones también, por el lado del gobierno, que lo acusaron de que alguien cercano al gobierno había ido a visitar a Segovia. Claro, alguien, un funcionario del Ministerio del Interior, que al final no, nunca se comprobó si trabajaba en el ministerio. También el tema de la foto de Narváez y Cobos, ¿se acuerdan? Claro, que generó la foto? La foto, la verdad, no fue nada. No sé por qué tanto quilombo por una foto. como dijo Alfonsín, ¿no? Claro. La foto no sé para tanto. ¿Será que Alfonsín quiere que el candidato del 2011 sea Cobos? Y por ahí a Carrió sí le molestó, y a Stolbizer también, porque Stolbizer quiere que la candidata sea Carrió. Dicen, no sé. También pasó el gran cuñado, el programa de Tinelli, que de repente se llevó todas las miradas políticas para ese lado y hasta ayornó la imagen, si podemos decirlo de alguna manera, de Kirchner y el famoso que te pasa Clarín. Que ahora la gente lo repite con tanta normalidad, ¿no? Digamos, con tanta naturalidad. Digamos que el gran ganador del programa vendría a ser Kirchner. Y yo creo que sí, creo que hasta Cristina también, ¿no? Han humanizado un poco esa imagen de estricta que tiene la presidenta. Yo creo que Kirchner fue muy beneficiado, porque hablábamos justamente el otro día de que la no necesidad de ir al programa, justamente porque su imagen era buena, claro, o por lo menos era un personaje simpático. En el caso de Reutemann, al revés, ir a levantar ese personaje que lo estaba matando, ¿no? Felipe Solá, con todas las contradicciones, me parece, de Narváez, yo creo que sacó una buena tajada del programa. Yo creo que también. No sé si, digamos, desde el punto de vista político, filosófico, intelectual, podríamos decirlo de alguna manera, podríamos decirle un tipo haciendo el ridículo, bailando. Se notaba que había un ensayo encima, porque era un pasito ensayado. Pero era inevitable escuchar por la calle. Exacto. Boludeces, esas rimas. Esa de alical, esa pelotu. Perdón, iba a decir. Sí, bueno, pero es. Pero, no, es que no tiene que locura, ¿no? Que a la gente le queda. Yo creo que de Narváez, sin ir al programa, hubiera quedado beneficiado lo mismo, o sea, porque sí, de hecho ya el personaje que lo imitó, ahora había que lo imita, lo estaba haciendo. Había que ver bien. Era necesario. O Michetti cantando. Bueno, Michetti cantando. Vergüenza. Sí, hablamos de estas cosas que fueron dejando la campaña, sin lugar a dudas entramos en lo que pasó la última etapa de esta última semana con el tema de esto que se le escapó a Macri en el programa este de TN en el yo que no creo. No crees, ¿no? Yo no creo. Yo creo que Macri piensa lo que dijo. Sabe, ¿no?, muy bien lo que dice. Tenemos lo que dijo Macri, tenemos lo que dijo Michetti y tenemos lo que dijo Felipe Solá. Que en realidad lo que pasó fue lo que había dicho Macri y después salió en realidad de Narváez, dijo que él estatizaría YPF, Edesur, Edelgas y Metrogas. Exacto. Edenor y Metrogas, digo. Y después salieron Michetti y Solá como a aclarar, pero si ahora escucha todo este resumen que nosotros le vamos a poner, va a ver que las cosas no son tan claras. ¿Querías Argentina cuando los estudiantes españoles? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? ¿Privatizarla? Obviamente. Pero, 16 años de desastre la privatización. Porque, bueno, pero porque hubo un Estado que no controló. O sea, ese Estado que no controló ahora va a saber volar los aviones. No, va a volver a pasar lo mismo de antes, que nadie va a pagar voy a decir una mala palabra, un ticket en business, van todos gratis y en turista la mitad gratis. ¿Qué más reprivatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. La verdad es que para ninguno de nosotros tres es el tema de fondo, ¿no? O sea, se han planteado, ha terminado siendo como uno de los temas centrales de la campaña y no es el tema de fondo. En la charla muy muy cortitita que tuve, porque nos cruzamos en un canal de televisión, le dije, Francisco, nunca habíamos hablado de estas cosas. Me dijo, no, y además está puesto, o sea... No está el fondo de la cuestión, como yo lo quiero decir. Yo hablé de capitales nacionales, porque preferiría que fueran capitales nacionales, bueno, no sé. El asunto es que las desavenencias por este tema nunca han surgido de una manera contundente entre nosotros, porque la verdad es que todos consideramos que no es un tema ni urgente ni de fondo. Bueno, pero... y que no lo plantearíamos en el Congreso hoy, digamos. Creo que las contradicciones dentro de un mismo partido no me molestan, digo, es parte de... es como si una pareja pensara siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, obviamente el gobierno dice, estos chicos se van a pelear al otro día. Bueno, Felipe, gracias por esperar. ¿Vos entendés que esto es una, digamos, una... apenas una diferencia democrática entre la Unión PRO o es, digamos... una filosofía ya definitiva? Porque digo, Mauricio es un tipo privatista y Francisco aparentemente no lo es ahora. Y me parece que lo que dijo Francisco también es producto de conversaciones que hemos tenido. No se puede ya a esta altura, en este mundo, en el lío que es este mundo, no podemos pensar en privatizar o estatizar en función de cuestiones ideológicas, sino exclusivamente pensando en qué le conviene a los argentinos y tratando de no equivocarnos. Pero no... porque deban ser las empresas privadas o deban... me refiero a las empresas de servicios públicos. No me refiero a una empresa cualquiera que produzca bienes. Pero yo creo que una estatización de Sidor en Venezuela o de Hacienda, estoy un poco viejo, ideal, aquí sería gravísimo, porque el Estado no debe producir bienes. Solo estoy refiriéndome a aquel servicio que hace al pueblo. Bueno, hay cosas que tienen más valor que la plata. La otra pregunta, Felipe, tiene que ver con María Belén Chapur. ¿Te suena? ¿María Belén? Chapur. No, ¿por qué? El amante del gobernador ese de Carolina del Sur, funcionaria de Bunge, de la cerealera. Ajá. Pensé que vos la conocías, porque digo, gente que vos conocés. No la conozco. Bueno, decimos que la gente se ame. lo del chiste de Solá al final lo dejamos para que entienda todo esto como un chiste, digamos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que uno lo ve de esa manera. La relación de Solá con la cerealera Bunge y la señora esta que trabajaba para esta cerealera y que terminó siendo la amante del gobernador de Carolina del Sur, no sé qué estado, de Estados Unidos y todo el quilombo. Pero no quería dejar pasar lo de Michetti. Michetti dice, nunca habíamos hablado de este tema con Francisco. Digamos, como si no fuera clave el rol que ocuparía el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado si gobernara de Narváez, Michetti? Digamos, ¿cuál es el rol del Estado para ellos? Nunca hablamos de este tema. No es que tienen una plataforma de cara al 2011, digo. ¿No deberían ponerse de acuerdo mínimo en cuál sería el rol del Estado? No sé. A mí me parece que no es algo menor. O sea, justamente... claro, es un tema muy importante. No es una cosita... Y lo mismo que Solá, que dice, no es ideológico, no queremos ideologizarlo, sino apuntar directamente... a la necesidad de los argentinos. ¿Cómo? Pará. De repente de Narváez quiere estatizar YPF, Edenor, Metrogas, y Macri dice que él, todo lo contrario, privatizaría todo. Y Michetti se muestra sorprendida. Michetti, digamos, es extraño, cuanto menos, ¿no? Yo a mí lo que me parece es que... cuidado con lo que vas a decir. La del carrito, lo que dice... No. Lo importante es resaltar que la diferencia de voces adentro de un partido no está mal. obviamente. El hecho es que tengan este agujero. Exacto. La disidencia de voces en todos los partidos existe. Yo creo que tanto en el de Pino Solanas como mismo en el partido de la Acción Cívica y Social, como el de Frente de Justicialista para la Victoria, como en el partido de Luis Zamora, como seguramente en la cantidad de partidos, voces disidentes tiene que haber. Ahora, en este punto central, que los dos principales candidatos de la misma fuerza no hayan ni siquiera hablado de este tema, como dice Michet, es cuanto menos preocupante, ¿no? Es que claro, más en una campaña electoral, mínimamente los candidatos tienen que saber qué temas van a hablar y saber qué van a hacer para por lo menos tener, mostrar una misma idea, obviamente, que vayan para el mismo lugar. Lo que hay que resaltar también es lo siguiente: De Narváez no piensa así. De Narváez no pensaba así. Es obvio que alguien le sopló en el oído y le dijo: mirá, una de las cosas que más temor le tienen los argentinos o que más rechazo produce es la palabra privatizaciones. O estatizaciones, porque también recordemos y el tema. Y él se puso del otro lado. Sí, puede ser. Puede ser. También recordemos lo que pasó con Techín, cuando pasó el tema de Techín y Venezuela, que lo hablamos aquí en el programa. De Narváez criticaba, claramente. Ahí empezó como el miedo, como que se viene una ola chavista, decían muchos. Yo creo que ni un extremo ni el otro, digamos. Hay que entender la soberanía de cada uno de los países y habría que decirle a los políticos, cuanto mínimo, que se pongan de acuerdo a la hora de formar alianzas, ¿no? Digo, ¿con quién las van a formar? Sí, hay una cuestión que me interesa resaltar, no sé si lo hiciste, y tiene que ver con directamente con el mensaje apocalíptico que si quiere, de ambos lugares, digamos, se estaba todo el tiempo lanzando, y era el fin, parecía que era el fin de los tiempos, si ganaba el oficialismo se terminaba todo, si gana la oposición se termina todo, y me parece que no sé si es tan así, no creo que sea que se acaba el mundo, y me parece que hay sobrados ejemplos de que las cosas no son blancas o negras. Obviamente, o sea, obviamente. Sigue el oficialismo, consigue la victoria o lo que sea, bueno, las cosas no van a cambiar tan radicalmente. Convengamos que es una elección legislativa, y lo que se elige es una renovación de la Cámara, de la mitad de la Cámara, que es muy importante. ¿Cuánto tiempo se gobernó sin la mayoría? Por lo menos del gobierno de Kirchner, que empezó en el 2003 hasta el 2005, que ganó Cristina, se gobernó sin mayoría. Y así un montón de ejemplos. De hecho, Alfonsín gobernó sin mayoría. A ningún medio le interesa. Ese es el punto. Es apropiarse de eso y lanzar esa consigna apocalíptica y generar pánico en la gente. Exacto. Es jugarse el todo. Y nada es así. Si se acuerdan, cuando murió Alfonsín hace poco. Hace tres meses. De la Rúa caminó. ¿Se acuerdan? Caminó entre la gente prácticamente. Sí, sí, sí. Nunca se hubiese pensado que eso se podía lograr. Cuando ocurrió lo que ocurrió en 2001. O sea, nadie se imaginaba que La Rúa volvía a poner un pie en Argentina. Y sin embargo, después lo estuvimos caminando como si nada. A lo que voy es que él se creía que todavía era presidente. Igual, ¿vale? Claro, él creía que todavía estaba gobernando, no le habían avisado. Pero hablando en serio, es verdad lo que digamos. Las cosas no son así para siempre. Ni yo digo, y vamos a lo que nosotros nació como idea de este programa. En el tema de mirar los medios y cómo los medios o los editorialistas de los diarios o digamos la gente que consume estos medios no termina generando en la gente un miedo que por ahí es mucho más del que realmente sucede, digamos. ¿Hasta qué punto es tan grave, digamos, cuando en realidad lo que mejor estamos viendo es una elección democrática? Claro. Estamos en democracia y lo mejor que nos puede pasar es ir a votar el domingo, tener la posibilidad de elegir y no creer que voy a elegir al que tiene que ganar. Todo lo contrario, hay que elegir al que más se acerca a lo que uno piensa, digamos. No es tan difícil y gracias a Dios que tenemos la posibilidad. Durante tantos años en Argentina no se pudo votar y es una experiencia extraordinaria la democracia. Entonces, vivámoslo de esa manera, digamos. Sí discutiendo ideas, sí discutiendo proyectos, y por eso digo que es importante que en este caso los candidatos se pongan de acuerdo cuanto mínimo en cuál sería el rol del Estado si ellos fueran gobierno, ¿no? Es decir, yo creo que la generación nuestra, que más o menos tenemos un rango de edad parecido, no valoramos ni un poco lo que es esto. Nos cuesta valorar. No la valoramos porque nunca la perdimos, nunca nos faltó. Nacimos con esto, digamos. Nacimos con esto y al ser hijo de la democracia es algo normal para nosotros. Pero no solo nosotros. No está mal que sea normal. Debería de ser normal y natural. Ahora, no tenemos que dejar de pensar lo que pasó para que no nos vuelva a pasar y para valorar esto que tenemos, ¿no? Claro, decimos por ahí que nosotros no lo valoramos, pero hoy también con todo el tema de las elecciones se habló muchísimo de lo que es el tema fraude. Claro. Y eso también desprestigia un poco la situación. Bueno, ese es otro tema. O sea, más allá de que nosotros lo valoremos o no. Sí, sin duda. O sea, me parece que, y no tiene que ver con esta generación tampoco. Hoy hablaban ustedes de la violencia que están generando a través de ese discurso de que va a haber fraude. Claro. No de que solamente, o sea, más allá de que se tomen todas las medidas que sean posibles para que no lo haya, va a haber. Hay un discurso que dice que va a haber. Ya sí. Ya hay. Pero lo han descontado. Es más, ya denuncian irregularidades. eso hace que digamos, que uno ya de entrada lo piense como algo, por lo cuanto mínimo el domingo ganes o pierdas, va a ser un problema. Va a ser un problema. Claro. Y eso está mal, digamos. Es algo mucho más. El otro día lo escuchábamos, creo que estábamos juntos en ese momento, escuchábamos al director nacional electoral, a Tulio, que decía que nunca en Argentina hubo fraude, digamos, en esta nueva etapa de la democracia, ¿no? No estamos hablando de décadas anteriores, pero en esta última etapa, y que era muy difícil hacer fraude en todo el país. Y convengamos que con este sistema ganaron los radicales, ganó Alfonsín, ganó De la Rúa, ganó Wiener en Santa Fe, ganó Macri en Capital, digamos. Hay un montón de pruebas que dan que las elecciones, en este caso puntualmente, es muy difícil que suceda. Nadie dice que no pueda pasar algún hecho, pero yo creo que cuanto mínimo no hay que alertar a la sociedad del fraude como si fuera un apocalipsis y si perdemos hay que ir a matar a todos porque es fraude. Pero, ¿no? Última, si hay fraude o hubo fraude, bueno, tienen que haber pruebas de eso. Denuncias, ¿no? Digamos, con ¿no? pruebas, claro. Pero discúlpame, hablar de fraude, más que puede haber o no, yo creo que al que va a votar lo predispone de mala manera también. Obviamente. Porque uno va a votar pensando sabiendo que le van a robar. Si total algo. Va a haber fraude, pues claro. Voy. No. Ah, el spot que dice no dejemos que nos roben el voto. Claro. Ahí estás de alguna manera alentando. Lo que cuentan los votos son siempre los mismos. Claro. Es la justicia nacional electoral, ¿no? Son los fiscales. Bueno, vamos con un poco de música. ¿Qué nos trajiste para hoy, Pepo? ¿Qué banda vamos a escuchar hoy? Vamos a escuchar a un solista, Elliot Smith, que en paz descanse. ¿Se murió? Se llama L.A. el tema. Bueno, vamos con eso. Dale. A ver cómo suena, dale. Que el compañero Matías Peralta tuvo un accidente. Necesitamos 500.000 dólares de sangre de grupo 4HH1X, que es una sangre media rara que hay solamente en el norte de África y en los Balcanes. Además me están avisando acá que mañana en FM 90.1 Radio La Boca también se puede escuchar por internet. Está empezando un programa que se llama Escuchá lo que te digo. su programa muy lindo que va a estar todos los jueves. Son 4 o 5 pibes demasiado facheros, así que lo vamos a tener que escuchar, muchachos. Tranquilos, tranquilos, no empujen, no apoyen a las damas. Hay entradas para todos, hay consumiciones y pueden pasar a retirar el choripán y la coca con el vale respectivamente por la parrilla de Don Carlos. Escuchá lo que te digo, un programa del pueblo. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Y seguimos en este tercer bloque de Escuchá lo que te digo, siendo las 6:25. ¿Tercero me dijiste? Segundo, tercero, qué sé yo, ya me perdí. ¿Y hasta ahora es el segundo? Segundo, segundo. Segundo, segundo. Segundo. Acá el productor lo marcó. Sí, sí, el productor tiene razón. El Tano Salvarez, que me hace señal de pensar, pensar. Este es más jodido que el Logarilli. Porque el Tano aparte es calentón. La gente que no lo conoce no sabe, pero el Tano es calentón. Por eso le decimos Tano, ¿no? Y a Lili tiene esa simpatía arrolladora que... No, y es, otra, es otro estilo de ganador. Son dos ganadores, pero es otro estilo. Es la coquetería en su expresión máxima. Nosotros traemos productores facheros. Eso me dijeron, fachero. Y traemos. Escuchame, decime los teléfonos, por favor, que la gente se quiere comunicar, nada más. ¿Nada más? Sí, ya, ya. Al rojo vivo los teléfonos. Bueno, para comunicarse con nosotros tienen que llamar al 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto al 1557652768. Sí. O bien, comunicándose con nosotros a través del mail, escuchaloque@gmail.com o sí, entrando a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. ¿Tenemos mensajes? ¿Tenemos mail? ¿Tenemos algo? ¿Todavía no? Yo tenía por acá un mensajito. Tenemos de todo, señores. Porque siempre tenemos. Déjame que diga que hasta hace un rato nomás también teníamos la presencia de otra salud conocida nuestra. Sí. Cecilia Rose. Sí, la famosa Cecilia Rose. Que nos deja un mensaje que se tuvo que ir de emergencia. ¿A trabajar? No sé. Vaya a saber qué fue a hacer. Y dice: el programa sobrevivió a la falta de productor sin drama. Dice: claro. Quiero pedir disculpas y que me dejen entrar a Caballito. ¿Caballito? No sé. ¿A Caballito de quién? ¿De quién? Claro. ¿A Cococho? A Little Horse. A Little Horse. No sé qué habrá querido decir. Bueno, un beso para Cecilia. Que sí, sí. Sí, no sé qué habrá querido decir. Pero bueno, quiero contarle a la gente que estamos con nuestros candidatos que han vuelto. No, no nuestros. Vuelvo a empezar nuevo. Son los candidatos que han vuelto y se golpean la cabeza cual rugbyers de... antes de comenzar la charla. ¿Se puede decir son, que se les extrañó? No, nada. Pero como toda todo espacio electoral, nosotros teníamos que cederle el espacio. Se lo cedimos en dos programas. Tratamos de patearlo, pero hoy, ante la veda electoral, necesitamos que vuelvan. El último día tenían que venir. Reiterar sus consignas, ¿no? Recuerden, son los candidatos del MDCTICH, que es el movimiento de los con tierra y con hambre, Bautista López Mason. Mason. Bautista López Mason y Franco Herrero de Uruguru. Claro. Con H, ¿no? Sí. Doble H, supuesto. Doble H larga. H larga. Que nos han venido a contar. Como la de rugby. ¿Entendés? Perdón. H larga como la de rugby. ¿Y B corta? Dos. Sí. Claro, H larga como la de rugby. Como la de Volkswagen. Bueno, ¿qué nos trajeron para hoy López Mason y Herrero Uriburu? O sea, te trajimos nuestra presencia. Sí, está bien, sí, pero bueno, vinieron a contarnos que... No, venimos en... Estamos cerrando la campaña. Sí. El día de hoy, por la veda. Claro. Queremos ganarle a la veda. Y... sí, hoy termina. Además, un poco nos sentimos amigos de este programa. Claro. O sea, sí, amigos... Son nuestros amigos. No tanto. No, nosotros... No, discúlpenos. No nos identificamos ideológicamente con ustedes. Está bien, ustedes son muy profesionales y por ahí no quieren mezclar. Nosotros somos periodistas, claro. Exacto. Independientes. ¿Qué balance hacen ustedes de su campaña? ¿Cómo creen que repercutió en el público? Creo que es muy positiva, me parece. ¿Vos qué te pareció? Yo creo que tuvo aceptación total. ¿En qué lugar están hoy? Estamos midiendo segundos hoy, ahora. ¿En Capital? ¿Qué hora es? ¿Y 25? Y media casi. Y media, pero que segundo, te... entrando segundo. ¿Poliarquía? ¿Quién los mide? Fidanza, ¿cómo vamos? Fidanza. Y no, también tenemos. Sí, llegó el cheque. Nos gusta. El cheque llegó. Se escucha. Segundo, estamos segundos. Franco. Estamos segundos. Están segundos detrás de Michetti. Exacto. Sí. Bueno, vamos mordiendo el polvo que deja Michetti. Es un animal. Bueno, ya va a pinchar igual. ¿Quién? Michetti. No, pero por favor, escucha una cosa. ¿Nos quieren mostrar los spots que trajeron? Los spots publicitarios que trajeron. A ver, déjame hacer una aclaración. Antes de mostrarte lo que hicimos. Sí, por favor. Bueno, esto surgió también porque queríamos jugarnos la posibilidad entera de, obviamente, jugarnos todo sí. lo que teníamos. Y ustedes le apuntan a un público especial. Exacto, y viendo la ofensiva que de alguna manera lanzaron los candidatos, ¿no? De alguna sí. manera, nosotros no podemos ser menos. Nosotros jugamos fuerte, vamos por el segundo cordón. Sí, es una especie de jaca. Sí, perfecto, a ver si se escucha. Señor director. Ahí está. Mamá, no sé qué hacer, mamá. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Nunca te vi así. Mamá, ¿qué te pasa? Decime qué te pasa. El domingo son las elecciones y no sé a quién votar, mamá. No sé a quién votar. Hijo, no sé qué podemos hacer. Yo estoy entre Narváez y Stolbizer. Pero no sé bien qué hacer, hijo. ¡Ada! Disculpe que interrumpa. ¿Puedo decir algo? ¿Y usted quién es? Yo soy Bautista López Mason. Y soy un candidato. Quiero cambiar las cosas, señora. ¡Decime cómo trata mi casa! Ah, discúlpeme, señora. Yo siempre veo que ustedes meten la mano en la... ¿Cómo es? La llave abajo de la maceta. Y bueno, entre... Pero bueno, no voy a eso, señora. Y quiero decir otra cosa. Escúcheme, el chico está llorando porque no sabe a quién votar. Escúchame, man, no llores. Man, no llores. Juega al rugby, dejá de llorar. Escuchame una cosa, el domingo te quiero ver votándonos a nosotros. Somos un puño, ¿entendés? Votándonos a nosotros vas a poder hacer un montón de cosas, ¿entendés? Vas a poder cambiarle las ruedas a tu... ¿Cómo se llama el coso ese que usas para llevar cartón? Bueno, no importa, vas a poder hacerlo, tuñarlo, hacer lo que quieras, ¿entendés? Ponete las pilas, anda, dejá de llorar, man, no llores más, y anda a votar. Disculpe, hasta luego, meto la llave de vuelta abajo y chao. Bueno, ese fue el primero. Claramente dirigió a los jóvenes, llamando a los jóvenes emprendedores, diría, jóvenes inquietos que no se conforman con lo que tienen y siempre aspiran a más. Fíjate que hacíamos referencia a cambiarle las ruedas. Claro. Al famoso grupo de indecisos. Sí. Es el voto indeciso, claro. Violento. Dramatizado por un actor. Muy bien. Es estudiante del IUNA. ¿Qué es el? Un instituto. Ah, bueno. Y tienen otro spot más. Tenemos otro que ahí vamos con. Vamos con el otro, dale. Ahí está. Hola, soy Franco Herrero de Uruguay. Estoy acá para tratar de persuadirte de que me votes. Yo sé que por ahí no me conoces. Yo te he visto trabajando. Y veo lo duro que trabajas. Y la verdad que me enorgullece. Me enorgullece caminar y verte a vos revolviendo mi basura. Me da orgullo. Siempre me interesó la ecología, el reciclaje. Y vos tenés en tus manos una gran parte. Dejá un minuto tu trabajo. Dejá de revolver mi basura y vení a votar. Deposita tu voto en la urna. O en su defecto, dejá tu DNI en casa que después te lo devuelvo. Franco Herrero de Uruguay. Tremendo, no, esto es terrible. Usted no puede estar diciendo esta barbaridad. A ver si lo permite. Tenemos un publicista que es muy duro. Va al frente. Jorge Rico. Sí. Pero es una barbaridad, usted le está llamando, digamos, a la gente que... Pobre, ¿no? Por ahí no tiene otra opción, digamos, usted está llamando... Y si no tiene otra opción, está bien, pero somos la única. Vos fijate que ella nos gusta que las cosas lleguen. Entonces, de alguna manera, si por sus propios medios no puede acercarse a la urna, nosotros pasamos a retirarlo, o como él decía, dejarlo en casa. Pero usted quiere... Pero nosotros vamos a dejar una latita en la vereda. Pero usted quiere que le deje el DNI para ustedes votar en lugar de ellos. Claro, por supuesto. Pero no se puede eso. No se puede dos veces. Una sí. Porque dos es fraude. Dos es fraude. Eso no, una es fraude. No puede votar dos veces la misma persona. ¡Me vas a decir a mí! Ustedes tienen estancias también y hacen la famosa del camioncito que pasan a recolectar los peones. Tenemos encargados que hacen eso. Pero también nosotros no. Tienen campos en Entre Ríos. Nosotros nos gusta, ¿no?, delegar. Pero también les dicen que tienen que votar. Cerca del campo. Claro, por supuesto. Igual, de todas maneras, creo que está muy claro que quién está pensando en los sectores más humildes, por decirlo de alguna manera. No quiero criminalizar. ¿Quién? Nosotros, claro. Ustedes están pensando pero, a través de estos spots que acabamos de escuchar, ustedes dicen que están pensando en los más humildes. Claro, ¿ustedes creen que esa gente va a acercar a ustedes? Fíjate, pensá en una cosa. Hoy escuchaba que estaban hablando justamente en el programa sobre la falta de propuestas. Claro, yo escucho. La falta de propuestas de algunos candidatos. Nosotros tenemos propuestas concretas. Fíjate que estos son solamente dos spots. Pero tenemos concretas iniciativas para mejorar. Me acuerdo, por ejemplo, ustedes querían una que era la de... ¿La del muro? La del muro... Sí. Más grande que el de Pose. Por supuesto. Más grande que el de Pose. Y seguimos con ello. Seguimos con ello adelante. Que sea de educación obligatoria en las escuelas, el rugby y el polo. Por supuesto. Obviamente. La educación privada o mixta. Privada. Sí, por supuesto. También. O mixta como mixta. Podemos ver, estamos pensando. Cada 4 o 5 personas que pagan, un pobrecito entra. ¿Cómo decir eso? Un chico de bajo recurso, vos todos nos entendemos, hablamos el mismo idioma. Y el muro era completo, era todo el país, lado. Sí. Es más, también habían dicho que cada uno se debía conformar con lo que le tocó. Claro, me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso. El programa que habíamos pensado, que lo pensó mi mujer, se llama a través del programa Trae a tu amigo el pobretón. ¿Cómo se va a llamar así? Sí, trae a tu amigo el pobretón. Insertamos de alguna manera a una persona que no puede pagar la educación privada, que venga de la mano de una persona que sí lo puede hacer. Entonces decíamos de alguna manera al pobretón y solidaridad a quien puede pagar. Entonces educás a los dos. Terrible. No, tremendo, tremendo. Yo no comparto para nada. Sí, sabemos que es un plan increíble, o sea, estamos orgullosos. Pero nosotros para mal, ustedes para bien. Claro, además estamos diciendo que estamos viendo segundos, así que tenemos gran aceptación. Estos spots son 2 de 6 que ya salieron. ¿Cómo? Ah, 6. ¿Hay otros 6 que ya salieron? Sí. Quizá te los pueda acercar, bueno, ya no va a tener sentido. No, salir, claro, por el tema de... Te mando de... tu caso. No, está bien, está bien. Creo que con esto vos estás, creo que... Bueno, vamos a ir despidiéndonos, Bautista López Mason, Franco Guerrero de Uriburu, los candidatos del... Te agradezco muchísimo. MDC... No, a mí no me agradezcas, esto fue una cuestión de... La justicia electoral, a través del Ministerio del Interior, nos ha pedido que cedamos un espacio y nos han tocado a ustedes como candidatos. Como para cerrarte. Recordémosle a la gente que son los candidatos del MDST y CH, que son el movimiento de los con tierra y con hambre. Después tomamos un café. No, está bien. Los invito al fin de semana. ¿A la estancia? Sí, lo llevo. Bueno, lo podríamos pensar. Para cerrar, una idea final, espero que las encuestas se equivoquen. Claro, sí, en este caso también, ¿no? Esperemos que las encuestas se equivoquen. Vamos a ir cerrando el tema. Si te parece, Javi, antes vamos a dar los números y vamos a leer los mensajes que tenemos y demás. Bien, repetimos los números para comunicarse con nosotros. Sí. Son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto al 1557652768. Un mail a escuchaloque@gmail.com o ingresando a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Sí, tenemos un mensaje que dice: hola gente, pregunta, ¿ustedes hablaron con Zamora el programa pasado? No. Con el negro Zamora hablamos, el 4 de... No, el puntero derecho de Newell. Pasen algo del Indio si pueden. Ciudad Baigón, aguante la Boca. Dice, saludo, pero no deja el nombre. Bueno, dejó el celu, pero bueno, le mandamos un saludo, dejamos un mensaje. Le cuento que hoy estamos pasando temas que ha elegido nuestro amigo Pepo. De Elio Smith. Vamos con uno que es... Le contamos a la gente que nosotros elegimos un artista clásico o alguna banda de rock nacional. O solista y demás. Y lo que hacemos es pasar 3 temas de esa persona para que ustedes lo escuchen y lo conozcan también. Así tenemos la posibilidad de escuchar otra cosa. Así que Pepo, ¿con qué tema vamos ahora? Figure 8, vamos. Dale. ¿Se escucha ahí el tema? ¿Qué pasó? No se escucha. Tenemos una falla. Ahí está el tema. Ahí está, ¿no? Sí, tenemos un problemita de cable que acá nuestro amigo... Tengo un par de chistes que puedo contar. No, vamos con el tema. Vamos con el tema, dale. Vamos. To do. So Me gusta ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escucha lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca. 90.1 del día o por internet. www.fm.com. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Dos veces. Seguimos en este tercer bloque de Escucha lo que te digo. Y antes de continuar, vamos a decir las líneas de teléfono y nuestro mail para que la gente nos escriba, nos llame y demás. A cargo de Johan. Johan sí, Miraglia. Hoy más alemán que nunca. Johan Sebastián Miraglia. Muchas gracias, muchachos. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto al 155-765-2768. Sí. O como vos dijiste antes, puede ser también al mail. Sí. A escuchaloque@gmail.com. Y también tenemos un blog. Te cuento porque para mí no lo sabías. Sí, cómo no. Es interesantísimo. Ingresen a nuestro blog. Tenemos la encuesta de la semana pasada. Y esta semana va a volver a haber una encuesta. Que la encuesta de la semana pasada ya está cerrada. Y tenemos ya los resultados. ¿Habían mirado? Sí, ya tenemos el tema. Tenemos el tema. Tiene que ver con la virginidad. Exacto. La dirección entonces del blog es www.escuchaloque.blogspot.com. Nos llegó un mensaje de Laura Salinardi. ¡Epa! Que dice que nos pide que le mandemos un saludo a Lili y a Frank, que nos escuchan siempre. ¡Qué grande! Un saludo para Lili. Y Frank es un grosso mal. Seguramente está escuchando. Debe ser una mala influencia. Que te escucha, pero bueno. No debería. Es un joven. Pero que lo haga. Está bien. Tenemos un mail. Sí, tenemos un mail de Jimena Fernández, que es estudiante de comunicación de la UBA y le manda muchos besos a Javi en la pancita. No. Es tremendo. Tremendo. Es un animal, ¿no? Pero es ella, animal. En todo caso, ella. Suena los teléfonos como loco, pero no son para los otros, dice el Tano. Pero déjenme decir que eso no es verdad. La gente quiere escuchar. Quiere desmentir. La gente quiere escuchar la voz del Tano. Así que podemos decirle, por favor, que se acerque al micrófono. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Ahí está, el Tano Salvareza. Ahí lo conocieron. La voz sensual del programa, podemos decir. Perdón, ¿se pueden dejar de pelotear? ¿Tienen algo? ¿O no? No. Este es percaril. ¿Se pueden decir puteadas? ¿Cómo es eso? ¿Tienen algo? El productor... Dudando. Hoy vamos a contarle un poco a la gente. El productor Arili no está. No. ¿Sabes que tenía que ir al médico? Y me dijo, tengo que ir al urólogo. Ahí no quise preguntar más. No quise preguntar más. Menos ¿El urólogo o uróloga? ¿Hay uróloga? ¿Existe alguna? ¿Se escucharon de una uróloga? ¿Por qué siento que cuando me mirás tiene ganas de ir? nunca. Es una gran pregunta. Bueno, pero no andemos en detalle. Perdón. Pero podemos decir al aire que el Pampa está buscando una uróloga que nos llame. No sé si para él. O en realidad para que cuente, porque es raro. O sea, ¿alguna vez escucharon hablar de ginecólogos varones? Sí, hay. Hay, existe, muchos. Sí, sí, además, hay mujeres que prefieren varones. Ahora, uróloga, mujer. No sé, difícil. ¿Sabes qué? Es como, viste que es como que nadie la comprendería, todo el mundo le diría, porque te gusta. ¡No! Sí, le dicen eso. ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés? Al ginecólogo le dicen. ¿Es porque te gusta? Sí, le dicen. No, eso. Al ginecólogo le dicen, no, bueno, lo entienden, de alguna manera lo entienden, tenemos ese permiso, la mujer no tiene. No sé, bueno, también quiero contarle a la gente que tuvimos un gran inconveniente con Otero el Notero, quien ha tenido un problema logístico y al parecer se ha perdido en la selva de Tanzania, ¿no? En el norte de África. Una tribu africana compuesta por hombres y mujeres, urólogos ellos. La única tribu de urólogos del universo. Sí, de África, que se va a aprovechar seguramente de él, con gusto, ¿no? Por habernos dejado en banda. Y también teníamos a Marian Blue. ¿Qué pasó con Marian? Marian tenía que ir a ¿cómo? Marian Blue, que nuestra notera estrella, que hoy tenía que ir a visitar un anciano, un asilo de ancianos. Sí. Y al parecer. Al parecer lo está haciendo. Al no parecer fue. Se enamoró de uno de los ancianos. Ah, te dijo eso. Y partió con rumbo desconocido. Así que nos hemos en quedado. Un chévido, bueno, pero, que no, tiene, no, además, a propósito, tiene 8 materias de la carrera de urología. Perdón. Tiene 8. Pero 8 no materias. Nos podemos quejar porque lo que le reclamábamos a Marian Blue en los programas anteriores. Sí. Era que siempre que iba a hacer alguno de estos trabajos, se veía de pronto interrumpida o por estar en el shopping Alto Palermo, claro, o por estar en el DOT. O sea, esta vez sí estaba trabajando y esta vez sí trabajó. Estaba en el... Pero bueno. Ha quedado esta parte del programa. Menos mal que ya tenemos casi terminado el programa. Pero esto no es una pérdida de tiempo, escúchame. ¿Hay cuántos temas que se nos escapan? Que ¿cuántas veces nos sobran? Atados a la grilla. Sí. No podemos... Generalmente nos sobran, hoy no es el caso, digamos, ¿no? Pero bueno. Creo que decir nos sobran temas, nos sobra material, lo que pasa es que hoy no lo trajimos, que claro, es diferente. De hecho, Mariana me había mandado un cuestionario extraordinario que yo se lo iba a hacer en vivo a ella sobre las 9 palabras que las mujeres utilizan por lo general para dirigirse a los hombres. No sé si quieren que lo aprovechemos o prefieren que lo hagamos con ella cuando ella esté presente. No, yo... Seguiremos intentando llamarla. El Tano me dice que sí, la está llamando en estos precisos momentos, a ver si puede salir. Lo podemos leer como adelanto y después hablarlo después con Marian. No sé qué te parece, Mauro. ¿Qué inventó el Peto? Sí, hay notas que mientras tanto el Pepo está buscando notas en internet. Notas de interés. Hoy había una muy interesante en revista. Revista. ¿Puedo decirlo de esta? Era, no hay problema. Sobre una modelo de Piñeiro que aseguraba que no se le acerca, los hombres no se le animaban. Claro, pero claro, a esto viene, digamos, las mujeres son complicadas. Tiene que ver con, tiene que ver con este cuestionario que nos ha enviado Marian Blue muy gentilmente, a la que le agradecemos que no quiera salir al aire. Madre vieja de puta. Pero si les parece, yo les voy comentando. El cuestionario dice así: 9 palabras que las mujeres utilizan con frecuencia. Número 1, ok. Esta es la palabra que las mujeres utilizan para finalizar una discusión cuando han decidido que ellas tienen la razón y ahora... Debes callarte. Quieren quedarse con la última. Ok. El ok es final, definitivo. ¿Sabes que el ok me parece viene a reemplazar el nunca más ponderado y punto? Upa. Claro. Es más agresivo todavía. Claro. Pero ¿es de la mujer el y punto? El y punto no. Es más del hombre, ¿no? Utilizado por enanos, mujeres, sí, por todo. Sí. Por distintos... sexo también. Sí, claro. Sí. Número 2, 5 minutos. Si se está arreglando la mujer, esto significa media hora, 50 minutos. Mínimo, con mucha suerte, media hora. Mínimo. Y hay mujeres que no les alcanza el tiempo. No, olvídate. 5 minutos son solo 5 minutos si te han concedido 5 minutos adicionales para terminar de ver el partido antes de salir para ayudar por la compra. O sea, si vos le decís 5 minutos, 5 minutos ya termina el partido, son 5 minutos. Ahora, si ya te dicen 5 minutos, vos tenés que estar... Mira, esto es una realidad. Es que en realidad... Es un reloj diferente. Perdón. Si ellas... Paralelo. Claro. Es de arena. Sea, la cosa es, si ellas te dicen 5 minutos, ponete a ver un partido porque te sobra el tiempo. Comentémosle a la gente que nosotros estamos haciendo esto porque los miércoles había un programa muy interesante. No tengas culpa. En este mismo, en no este mismo radio. Creo que se llamaba Utopías Argentinas. Claro. Ya lo hacían, señor, y no está más. Entonces nosotros vamos a reemplazar ese espacio. No creo que sean solo voces masculinas. Punto número 3 dice nada. La palabra nada. ¿Qué pasa cuando una mujer te dice nada? Tipo nada. Es la calma antes de la tormenta. Apa. Nada significa algo. Y deberías estar totalmente alerta. Discusiones que empiezan con un nada normalmente acaban con ok. El punto número 1. Tenemos que remitirnos al 1. Es un tema, ¿no? Cuando la mujer te dice, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Nada es nada. No, nada, para ellas nada es de todo. Es algo. Nada es el detonador. Yo creo que más allá de lo que estamos leyendo ahora, este cuestionario lo podremos acercar, quizá a nuestros amigos o algo así, porque les puede servir. Es una buena ayuda. Esto lo podemos subir al blog. Al blog también. Sí, podemos subirlo para que la gente opine. Para que los hombres conozcan. ¿Cuáles son las opciones? Es más, si pueden agregar otras, también. También sería muy bienvenido. No hay problema. Cuando una mujer te dice no hay problema, o adelante, anda, hacelo. O no me molesta. Eso es un reto. Y para nada es darte permiso. Ni se te ocurra hacerlo. Si ella te dice, hazlo, anda a jugar al fútbol con los chicos. Sí. Que no tenía ganas de ir a comer. Anda, no pasa nada. A todos nos pasó, saltamos enseguida. Es más, si podés. Estando de afuera nos hace que sí. Es más, nos hace que sí. Cerró la puerta porque si podés. A vos también salir. Te pasó, seguramente. Sí, se está para acá. Gran suspiro. El famoso. Complicado. En realidad es una palabra, pero habitualmente los hombres no la entienden. Un suspiro alto y claro significa que ella piensa que eres un idiota y se pregunta por qué está perdiendo el tiempo discutiendo sobre nada. Punto número uno. Punto número tres. Que nada es algo y que se refiere al punto número uno, que es algo que va a empezar y va a terminar con el okay. O sea que sería un ¿qué te pasa? Nada. ¿De verdad qué te pasa? Okay. Nada. Nada. ¿Qué te pasa? Bueno, no discutimos más, ¿ok? Ok, claro, exacto. Está, es la suma de todo. Estadística. No, ¿cómo? La boca, Pepo, por favor, esta hora. La hora. El sexto es muy bien. Esta es una de las frases más peligrosas que una mujer puede decir a un hombre. Muy bien significa que ella meditará cuidadosamente antes de decidir cómo y cuándo pagará por tu equivocación. Es muy cruda, muy cruda. Ah, vendetta. Muy bien. Es vengativa. La vendetta. ¿Puedo decir que es un bicho vengativo? ¿La mujer? Sí. La famosa vendetta. Yo creo que sí. Es un bicho vengativo. Puedes decirlo. ¿A esta hora nos están escuchando nuestras novias, no? El padre de un amigo muy sabio decía, la mujer es el bicho más inteligente que hay. ¿Por qué? Le decía a mi amigo, teníamos apenas 5 años. ¡Epa! Sí, pescábamos. Ejemplo de vida. Mi padre decía eso. Y ahora entiendo por qué. Porque estaba un poquito enojado con la madre. Claro, me imagino. Le repetía como un autónomo. La mujer es el bicho más vivo que hay. Y tiene razón. La mujer, nosotros creemos vivos. Creemos que tenemos un montón de situaciones resueltas. Y te das cuenta que no, cuando abrís tu placar, está toda la ropa de ella colgada. Si lo sabrás, ¿no? No voy a hablar de mi vida privada. Perdón, y el cepillo de dientes. Sí, bueno, infaltable. Un detalle. Infaltable. Menos mal que tienes cepillo de dientes. Menos mal. Sí. Punto número 8. Da igual, o también llamado como quieras o como digas, que es la forma de que tiene la mujer de mandarte, ¿no? Sí. Y el punto número 9, que es tranquilo, no te preocupes, déjalo así. Otra frase peligrosa, que significa que aunque la mujer le ha dicho al hombre en repetidas ocasiones que haga algo, finalmente lo está haciendo ella misma. Esto más tarde empujará al hombre a preguntar ¿qué pasa? Para saber la respuesta de la mujer, ver punto número 3, que es nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Dijiste el punto 7? Porque me parece que no lo escuché. Sí, punto 7, da igual. Gracias, era lo mejor, no importa. Gracias. Digamos, lo que le queríamos enseñar era a la gente que hoy, si hubiésemos tenido una mujer que era Marian Blue, nuestra notera, para responder a estas preguntas, esto hubiese sido mucho más entretenido, sin lugar a dudas, pero nosotros no queríamos dejar de mostrarle estas 9 palabras que las mujeres utilizan para molestar a los hombres. Un hombre común esté atento. Convocamos a todos los que quieran agregar más, o a las mujeres si quieren pasar las 10. De los hombres, ¿quieren defenderse? Derecho a réplica. No tienen, no lo vamos a publicar. Llamado, mensajes. Tenemos un mensaje más. Muy bien, que va dirigido directamente a nuestro productor. Epa. Y es de Cecilia Rose. Epa, volvió, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Pico, pico? Le dice que pido que me perdone y que no cambie la cerradura. Otra vez está con el tema, o sea que puede pasar. O sea, a ver, va a hablar. Yo no vivo en Caballito, yo vivo en Almagro, no sé. Perfecto, ahí está el productor, responde contundente, ¿no? Dice, no te conocemos, no sabemos quién sos, volvete al segundo cordón. Digamos una respuesta contundente, ¿no? Poné cloaca y después venía eso, a casa. Exacto. Eso no exacto. Es ok, ni nada, ni gracias, nada. Ni tal vez. Así que, bueno, vamos terminando el programa de hoy, el sexto programa de Escuchar lo que te digo. Para terminar, ¿tenemos algún tema más? Sí, ahí enchufé el cable correctamente, me parece. Nos vamos a ir con un tema de Elio Smith, que se llama Vals No. 2. Lo puede ir tirando mientras nos vamos despidiendo, porque el programa ya termina. Muchachos, ¿quieren agregar algo más al programa de hoy? Todo tuyo. Bueno, saludo grande a la gente. Saludo grande a la gente, saludo a Arili, que seguramente no va a haber pasado muy bien en el urólogo. Y que seguramente... No, que lo va a pasar bien. Además, además me lo imagino mirando el techo y viendo nuestras caras. Claro, recordándonos amablemente, seguramente. No, claro. También agradecerle a Altano Salvareza, que ha venido a darnos una mano, un gran saludo para él, a la gente que nos llamó, a la gente que se comunicó, a ustedes que nos acompañan y que nosotros acompañamos a la gente. Recuerde, todos los jueves a las 18 horas, esto es Escuchar lo que te digo. Si usted la pasó bien, nosotros la pasamos bien, no deje de escucharnos. El sábado vaya y vote, que es importante, ¿eh? Tome conciencia de eso. ¿Nos vamos? El domingo hay que votar, no el sábado. ¿Qué dije? ¿El sábado? No, el domingo, claro, el domingo. Vote en casa, el sábado no vaya. Nosotros el sábado trabajamos, el domingo trabajamos, le metemos todo completo. Bueno, chao, gente, nos vemos la semana que viene. Esto fue Escuchar lo que te digo. Chao. Chao.